through a city street. You could be in Peru, and you hear a distant calling, and you know it's meant for you. Then you drop what you are doing, and you join the merry mob. And before you know just where you are, you're in an Irish pub. They've got one in Honolulu, they've got one in Moscow too. They got four of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So whether you sing or pull a pint, you'll always have a job. Cause wherever you go around the world, you'll find an Irish pub. Now that design is fairly simple, and it usually works the same. You'll have Rez or Houghton scoring in the Ireland-England game. And you'll know you're in an Irish pub the minute you're in the door. For a couple of boys with borons will be Martha and Christy Moore. They've got one in Honolulu, they've got one in Moscow too. They got four of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So whether you sing or pull a pint, you'll always have a job. Cause wherever you go around the world, you'll find an Irish pub. Now the owner is Norwegian, and the manager comes from Cork. And the lad that's holding up the bar says only he just work. He was born and bred in Bolton, but his mammy's from Kildare. And he's got to make his fortune soon and move to County Clare. They've got one in Honolulu, they've got one in Moscow too. They got four of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So whether you sing or pull a pint, you'll always have a job. Cause wherever you go around the world, you'll find an Irish pub. To go, I have to catch me train. So I leave you sitting at the bar and face the wind and rain. But I'll have that pint you owe me if I'm not gone on the dry. When we meet next week in Frankfurt in the fields of Athenry. They've got one in Honolulu, they've got one in Moscow too. They got four of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So whether you sing or pull a pint, buenas noches, señores. Estamos en la cata de San Patricio de este mes de marzo de 2024. Con el Club Galarza, estamos en la parrilla Minador Galarza. Minador, que esto en su época era la parrilla Galarza. Cuando empezamos el Cerve Club. Como una butarda. Corría el año 1400 a.C. Alguno más. ¿Qué año fue, Carlos? ¿Qué año fue cuando empezamos con el Cerve Club? Pues yo no lo recuerdo, la verdad, el año exacto. Febrero, yo solamente lo sé porque hicimos unas camisetas al tiempo y buscamos la fecha. 2012. Fue el febrero del 2012. Yo recuerdo cómo fue el origen. Eso sí, no recuerdo el año, pero sí el origen. ¿Y cómo fue? Recuerdo que veníamos de esquiar. Veníamos en la furgoneta de librado, no, perdón, de carretero, y en el cambio de conductor de carretero a librado, íbamos adelante, me acuerdo, librado y yo, él conduciendo, yo de copiloto, y íbamos hablando de la sociedad gastronómica, que llevábamos un tiempo hablando de ello. Oye, tal, vamos a montar la sociedad, no sé qué, no sé cuánto, y me dice... Oye, ¿por qué no hacemos una prueba piloto y montamos un club de cerveza? O sea, que fue como hacer prueba piloto. Te lo juro que fue así. Y, hostia, pues me parece buena idea tal. Coño, pues además he hablado con Adolfo. Tú di que sí, carretero. He hablado con Adolfo, no sé qué, no sé cuánto. Adolfo, el dueño de Parrilla de Galarza. Y surgió así. Y de hecho, él conduciendo y yo de copiloto decíamos, a ver, necesitamos un tesorero, necesitamos un secretario, necesitamos un no sé qué. Y de esa misma furgoneta salió... La junta directiva. De eso sí me acuerdo, porque yo dije, ¿qué es lo que menos hay que hacer? Vicepresidente. Entonces me dice vicepresidente. ¿Y Carlos, tú qué fuiste? Yo fui el gilipollas. El secretario. Toñete fue secretario. Toñete fue, creo que tesorero. Tesorero. Pero hablamos. Presidente. Por eso yo fui vicepresidente. ¿Y todo lo que está ahí en la furgoneta entraste en el CB Club o algunos? Claro, no. Todo. Y entonces montamos una quedada. Que de hecho se publicitó de alguna manera, que por eso conocimos a ti y a Frank. Nosotros lo se publicitó en el periódico Extremadura. Claro. Un artículo decía: vamos a hacer un Cerve Club, Cáceres va a tener su propio Cerve Club. Y entonces. ¿Y lo leísteis vosotros? Lo leímos Frank y yo, de hecho yo ya lo vi en una noticia en internet, llamé a Frank, estaba trabajando. Que era Frank cuando Frank tenía la cooperativa tan anarquista. Apuntillo, que queda claro que hay gente de Cerve Club que lee. También, ¿verdad? No va a ser todo bebé. No va a ser todo bebé. Y no solo de las etiquetas de la cerveza. No, lee las etiquetas. ¡Ni las estrellas! ¡Ni las estrellas! Bueno, aquí el que añade el detalle... Gente muy culta. Es David, que también es un antiguo socio. Muy antiguo. De... Muy antiguo. Corrió el año 1492, cuando los frailes benedictinos... Ey, estamos recordando la cata de cuando hicimos con que trajimos unos actores... Y se hicieron pasar, bueno, sí. No nos empañaron, pero lo hicieron muy no bien. No trajimos unos actores. ¿Trajiste tú? No, tampoco. Vinieron unos monjes. Vinieron unos monjes. Que después supimos que trataban de imitar actores, pero eran monjes reales, eran mujeres benedictinos. O sea, eran o muy malos monjes o muy buenos actores. O muy buenos actores. Ahí no sabría yo muy bien cómo interpretarlo. La cerveza estaba buena. Era lo que estábamos. No, es que además las primeras catas que recuerdo que hicimos, que fueron muchas de ellas internacionales, probamos las trapenses, las abadías belgas, la cata esa de cervezas belgas y alemanas, que eran todas de medio litro, que catamos 5, que acabamos... Bueno, de copas en los bares, acabamos de copas en la calle Pizarro. No, acabamos en el Bujío, super mega caliente, que David se quedó allí dormido, ¿te acuerdas? Para el día siguiente. Bueno, pero es que... He de decir que David se llevó un saco de basura lleno de botellas, porque decía que las iba a embotellar la cerveza. En esa época. Creo que se quedó ahí en Alfonso IX, ¿no? Alfonso IX en el Bujío. Pero la verdad es que las primeras catas con toda la... La verdad es que la idea no era calentarse en sí, sino era casi algo, algo coyuntural. La idea era, oye, vamos a probar esto y tenemos que... Y decíamos, vamos a pensar, no, es que tenemos que probar esto, catar tal y tal. Claro, 5 piponazos de 7 grados. Cinco piponazos. No fueron las primeras catas, las primeras fueron con el sumiller de atrio. No, ninguna. La primera cata hicimos una formación que nos dio como cata de vino, era un curso de cata de vino. Que era como así, que era un sumiller, el campeón de Extremadura. Pero no fue el teatro. Si lo vas a editar donde lo escuche mucha gente, no lo digo. Pero bueno, fue un poquito mojón el muchacho, ¿eh? Bueno, pero malo. De hecho, no, pero es que luego nos metimos. No lo publiques, ¿eh? ¿Esto qué es? Los apuntes que hicieron de la historia de la cerveza. Pero tú sabes los apuntes. Y el cuaderno, ¿acordás del cuaderno? El cuaderno, sí, ese cuaderno. Apostillo, que se lee en el Cerve Club. Y se escribe. Hay apuntes, hay cuaderno y se escribe. Vale. Escucha, que si pagamos 3 cervezas la primera, todo el mundo la hace. Pero eso es verdad. Perdona, esa segunda. Y a la quinta. Iba la vencida. La quinta la bailaba. El primer año del Cerve Club nos costó un huevo hacer la historia de la cerveza, de cómo venía y dar fe de ello. Hacer una hoja de cata. Pensar en cuántas catas íbamos a hacer y qué era lo importante. Hacer todo lo que es la impresión, el encuadernado y tal. Y decir a la gente, ¿no? Veníamos con los bolis. ¿Tú te acuerdas que pillábamos los estuches de la boli? No había prácticamente. Se repartieron los bolis. Y decíamos, oye, venga, fase olfativa, fase visual, fase gustativa, no sé qué. Y lo puntuamos. Y en el diagrama este, era un pentagrama. Era un pentagrama que tú puntuabas. Y entonces decía, oye, pues. Nunca se entendió lo del pentagrama, no lo entendimos nunca nada. Sí, porque era para saber si la cerveza era redonda o no era redonda. Sí, estaba equilibrada. La cerveza era como un circulito. La cerveza no. De hecho, he de decir que de cervezas cuadradas no hay ninguna. La cerveza redonda no es espumosa, pero redonda... No, un líquido lo puedes poner donde quieras, ¿no? Incluso tú mira la gota. Pero los recipientes... ¿Y esos cuántos años estuvimos así, más o menos? Duramos... 27. Pues... 5 o 6 años, ¿no? No, David. Te vas al 1400. La primera directiva esa que han comentado... Tuviste 3 añitos, por lo menos. La primera directiva estuvimos mínimo 2. Yo creo que la no. No. Fue, nosotros estuvimos 3. Luego Fran antes que yo fue de presidente. Sí. Pero nosotros... Joaquín... No, nosotros estuvimos... El Vila fue conmigo. 2-3. Nosotros estuvimos 3 directivas, solo que la tercera hicimos un año de... donde la gente colaboraba. Entonces obligamos a crear minigrupos y cada minigrupo, cada... Bueno, obligamos. Pedí bueno, sí, obligamos. Bueno, sí, dicho así, obligamos. Claro, no era algo forzado. Una pena de galera no era. Se metió bueno, una factura de una fusta. No, pero invitábamos de manera forzosa, porque se tenían que apuntar en un papel a organizar una cata. De hecho, hubo algunas que no salieron. Y ese fue nuestro, tercer año. Y luego ya ahí pasamos el... Y luego yo. Fran Juan Carlos fue tu futbolero. Sí, Fran Juan Carlos, mi hermano. Mi hermano Rafa. Cuando, hostia, la gran churrería. La negra y verde, esa fea, tío. Qué fea era esa camiseta. Ese polo, por Dios. Fue una cosa que... Fue muy feo. Se lo he hecho a Juan Carlos mil veces. Era feísimo. Que ponía que churrería Choquín. El negro y verde favorito. Tuvimos un polo así deportivo, ¿eh? Claro, eso es. No te vayas, porque tú has sido directiva. Sí. Hola. ¿Qué año de la pandemia? ¿Nombre? Yo soy Javi. Sí, he sido la directiva de post-pandemia. Post-pandemia. ¿Cuántos años, Javi? Dos. Dos años. ¿Javi habla con la mascarilla puesta todavía? Sí. Eso es por la cerveza. Me la tragué, lo siento. Se me ha quedado pegada en la campanilla. Bueno, antes de ayer era... ¿Qué era? ¿Secretario, sorrero, que fuiste como presidente? En la primera era que era vocal y en la segunda he sido secretario. Ese chiste es muy cogido, Carlos. Ese chiste no. Por favor. Eso lo quito, Que ahora nadie le exige. Que la ¿Javi Rolo fue presidente? La fusta, no, la fusta del humor. Javier, no, fue Oscar. Sí, Javi Rolo. Oscar fue el presidente. Fue el presidente en la segunda. No, y Rolo fue vicepresidente. Sí, eso es. Y Manolo... Manuel Brit era también tesorero. Presidente en la primera. En la primera directiva. Sí, fue también. También fue presidente, sí. Eso fue los años pandémicos, digamos, ¿no? Los peores años. Sí, no, porque para juntarse, para hacer una cata, era una movida. No, hacíamos videollamadas. Hacíamos catas por videollamadas. En pandemia. No, video mamada, que os veo venir, ¿sabes? No, bórralo. Vale. Eso con imágenes. Enviamos, también hacíamos pases. Quítalo para ahí, por lo menos. Y cada uno se lo veía en su casa también. O sea, fue como pudimos... O sea, catas confinadas. Catas clandestinas. Hola. Apuntillo o apostillo, ¿cómo es? Las dos cosas. Apostillo y apuntillo. En la pandemia, yo ya no estaba en el Cerve... ¿Estaba en el Cerve Club? No, tú eras invisible. Ahí está. Pero hacíamos... Estaba en la espuma de mi bigote. Esa es una historia. Hacíamos pedido de unos 500 euros de cerveza, sí. Y luego nos los intercambiábamos en los garajes. ¡Que no se entere nadie! Vale. Entonces, sí, Javi, y luego, hace un par de años, estaba la cosa a punto de que ya desaparecía. ¿Cómo? Era una de las opciones que teníamos sobre la mesa, porque no había mucha participación por parte de los socios y cada vez se estaba haciendo un poco más complicado el mantenerse. Porque el bajonazo, digamos, de la pandemia costó a la gente retomar. Costó repuntar bastante, sí. Y probablemente plantear esa situación es lo que hizo que la gente... reaccionase un poco. O para adelante o para atrás, vaya. Sí. O cerramos el chiringuito o vamos un poquito que venga más gente, ¿no? Que venga un poquito a retomar, pues tirando de antiguos socios, David. Que no, que nosotros comentaron el tema y nos daba mucha pena de que algo que habían creado tan bonito, esa gente en una furgoneta, de venir del esquí y tal, ¿sabes? Sí, llegase a ese punto de estar... La furgoneta ya no existe. Qué claro, ¿te acuerdas de la matrícula? Se va el chiringuito porque vamos a la matrícula. Me di la matrícula. Y eso fue el año pasado. Todo esto es para indicar que hay una cuenta de crowdfunding 388853764 donde pueden dejar sus donativos para que el Cerve Club siga adelante. Bien dicho. 41. Obizum. Fue el cambio de directiva en la cata de Octavo Arte. 49-51 DMF. Hyundai. Ahí en esa furgoneta se crea todo. Hicimos el cambio. Y donde estamos ahora. Las catas bimensuales. Se cambió un poco la filosofía, más tranquilo, en cuanto al ritmo, y buscaba un poquito la calidad, la cerveza, en los maridajes. También está todo más caro, también hay que reconocerlo. Ha cambiado mucho todo, desde que empezamos con... ¿No se acordáis al principio? Escucha, primera... No. La primera cuota de Cerve Club eran 18 pavos. Y de los 18 pavos se tenía que pagar un euro mínimo al banco, me acuerdo perfectamente. Y luego teníamos 14-15 de que habíamos cerrado con Adolfo, que es el dueño de Galarza, sí, el mirador de Galarza. Y luego teníamos tres pavos, 3-4 pavos para la cerveza. Sí, y teníamos que hacer maravillas para conseguir por ese precio. Maravillas, sí. Este pavo va a continuar después de la hamburguesa que nos van a poner. Nos vamos a entrar dentro y vamos a preguntar a la gente cuál fue su mejor recuerdo de los antiguos socios y de los actuales, pues su mejor cerveza. En fin, vamos a cosas buenas, ¿no? Pues si... yo cuando mi madre me llevó la primera vez de Cerveclub. A ver si alguno recuerda. Abrimos la puerta de la mirada. Vamos a abrir la puerta. Venga, y estamos pausa, para adentro. Para no, publicidad. Vamos a hacerlo en directo. Esto va a pelo. Seguimos en directo. Sí, esto es. Exactamente. Vamos a entrar. Y estamos entrando en el Mirador Galarza. Por la cata de las lámbicas. Por las lámbicas. Esas son las que me gustaban a mí. Esto sabe a hostia. Javi, ¿tú has probado las lámbicas? A puto marico asqueroso. Me gusta mucho. A mí también me gustan las lámbicas. Aciditas. Pena cuando, vamos, pena. Mira, en Alberto, el sentido de haberme perdido esa cata de lámbicas. Sí, la hubo, ¿eh? En los Siete Jardines. Los Siete Jardines. Alberto, sí, señor. Un camarero. Alberto. Alberto tenemos aquí, ¿eh? Mira, aquí tenemos a Alberto. Antiguo serás tú, ¿no? De los que llevo aquí, ¿no? Claro, porque Alberto es... De Mirador Galarza. Antigua Parrilla Galarza. Trabajador del Mirador Galarza. Yo llevo 16 años aquí. 16, toma ya. Nos ha conocido desde los orígenes. ¿Pero desde el principio estabas tú cuando empezamos? Sí, sí, desde el principio con Raúl y... ¿Y cómo Carlos, se llama? Carlos. Ya no me acuerdo. ¿Y Carlos? ¿Raúl y Carlos? No, pero Carlos sí. Pero no, no de coño, de los compañeros de los que tuyos. Aquí. Ah, vale, sí. Hostia, Raúl y Carlos. Juan Carlos. ¿Y Juan Carlos dónde anda? Juan Carlos está ahora en la tienda de embutidos de la calle Pintores. Ajá. O sea, ya no se dedica a la hostelería. No, hay a veces que nos viene a echar una mano los fines de semana, pero ya está en la tienda. Ajá. Ya se ha cansado. También que es dura la hostelería, horas y horas. Mi jefe ya lleva muchos años aquí y le ha quedado un poquito de descanso. Claro, muy bien. Hombre, Carlos, tenemos muy buenos recuerdos de Carlos, ¿eh? Hombre, era muy bueno, era muy bueno. Muy bueno. El que más sabía. La verdad que con él hicimos amistad, realmente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Pues nada, pues algo que añadí, Carlos, de preguntar... No, Alberto, si quiere comentar algo del Cerveclub. ¿Del Cerveclub? No, ¿tiene algún recuerdo de cuando veníamos aquí? Porque hace ya tiempo que no veníamos. Creo que eran los inicios del final, ¿eh? Las Arturas que no... Hasta bien tarde nos quedábamos, ¿eh? Hasta bien tarde nos ¿Puedes contar algo del post-cerveclub? Sí, alguna cervecilla. Pero yo decía, oye, por favor, chavales, iros ya de aquí a tomar por culo. No, pero bien, es buenos ratos. Muchas anécdotas, muchas. Mucha gente, pasábamos por aquí, la verdad que... Buenos recuerdos, ¿eh? Sí, ¿ahí dónde? Yo estaba lleno de cerveza, efectivamente. Lo que es ahora un vino, como una vinoteca. La sí. Y tiramos unas cuantas cuando hicimos la reforma. Ajá. ¿Qué hay? Sí. Claro, es que originariamente. Jones, ya por ejemplo, Jones. Era Welland Jones, ya ha sido absorbida. Bueno, aquí hay un buen cervecero. La West Coast, esa que era de las primeras West Coast IPA, ¿te acuerdas de Lejas? Sí, sí, sí, sí. La Green Flash, esa madre. Sí, las internacionales que nos comprobamos. Vamos a ver, el Cerveclub, que yo no sé si los nuevos lo saben, tiene socios de honor. Y uno de los socios de honor. Claro, es, aquí está la placa. Bueno, es que tiene efectivamente eso, ¿eh? Uno de los socios de honor es la parrilla de Galarza. Y claro. De Adolfo es como. El dueño, Adolfo es el dueño, claro, de la parrilla de Galarza. Representando a Galarza. Ahora Mirador. Entonces, sí, me todas las catas que hicimos, la primera directiva, una de las catas. Se quedaba, o sea, aquí. Se quedaba aquí en el Galarza. Sí. Para que la catasen los. Bueno, y muchas de las catas la cataban los trabajadores. Sí, sí, sí, de aquí. Sí. Claro, claro. Dafe, ¿no? Dafe. Dofe. Queda. Que bueno. Ese era lo bonito, la comunión que había entre una asociación independiente con una empresa, claro, también independiente, que crean una unión. Fueron un montón de años, ¿eh? Fueron muchos años, tío. ¿Seis o siete? O siete, ocho años. Siete. Pues fíjate, estamos hablando de que 2012. Se fundó en el 2012. Cuando quisimos un poco desvincularnos, de dejar de venir aquí siempre de continuo, antes de la pandemia, un año sí, o dos antes. Pandemia, por ahí, sí. La pandemia fue el 20, 19. Pues 18, 19. No, hombre, realmente nunca ha dejado de ver Cerveclub. O sea, desde el 2012 hasta ahora mismo. Sí, pero digamos que nos desvinculamos un poco de la parrilla Galarza. Sí, por ahí, sí, la Galarza. Sí, pues eso, 8 o 9 años. 2019, creo. Sí, intentamos buscar cosas nuevas, los socios ya pues buscaban eso. Pero por variar un poco. Claro, buscar un poco la oferta hostelera que nos daban para el tema de maridaje, porque aquí ya lo teníamos totalmente agotado, ¿sabes? Pero es acojonante el número de botellas que hay aquí arriba, ¿eh? Por lo menos hay una 50. ¿Cómo que 50? ¿Y 100? Había 200 o 300. No me digas. Mira, la Hopping Frog, esa que probamos. Mira, ahí. Bueno, es que es arriba y abajo. Carlos, ¿te acuerdas de la Hopping Frog? ¿Y en tres fondos? Eso se merece una foto, la verdad, eso sería hacer una foto. Bueno, el audio no recoge. Estamos grabando. Escucha, que hay birras. Seguimos. Bueno, escucha, David, cuenta que tú, que eres de los que sabes, que conseguimos hacer una cata de Beef Lettering. que era la mejor cerveza, o sea, la cerveza considerada como la mejor del mundo. Siempre que tenías que apuntar, caja... que tenías que apuntar en una lista de no sé qué, de no sé cuánto. Equilibri fue el que hizo el speech, que estuvo contando toda la historia y tal. Y fue un momento en el que la Abadía Besletteren estaba haciendo reformas y por eso... Un poco de tener un estocaje, un estocaje. Un poco, claro, para, porque, más fácil. Para, porque querían de alguna manera costear la reforma a través de la birra. Y ahí, y por eso conseguimos un par de cajas, ¿eh? Sí. La vimos, fue acojonante. A 10 pavos la birra. Sí, cara fuerte. De hecho, hay socio, Ángel, creo que todavía tiene... Sí, hay uno que tiene una birra. ...una botella de esa cata todavía. Ahora le preguntamos, Ángel. No, la probamos en el Cervecruz, creo que hemos probado por lo menos dos veces. Pero esa vez fue impresionante, fue la primera vez. De hecho, no sé si ven los pubs, venían unos vasos, ¿no te acuerdas que era como de cartón? No, pero sí, los pasos, creo que los vasos fue creo que una cata de la Cuba, creo. Sí, creo que nos estamos acercando aquí ahora mismo al lugar de la cata. Está la música en vivo, toda la gente hablando. Sí, Carlos, gracias, muchas gracias. Y tenemos aquí pues a un maestro cervecero pro. Ito, por favor, no te vayas, hombre. Hola. Ito, ¿qué tal? ¿Cómo va la cata? Bien. Estás aquí hablando con la gente. De todo el mundo. Todo un poco de cerveza, ¿de qué hablamos? De cerveza y de recuerdos de... Recuerdos de otros antiguas años. Antiguas catas aquí en Galarza, tío. ¿Tú cuándo te apuntaste, tío? A mí me costó. ¿Cuál fue tu año? Pero bueno, ¿no, ¿no te acuerdas del año que te apuntaste? Se apuntó primero Raquel, yo tardé... ¿Y tu hermano Felipe estaba antes que tú? No creo, Raquel ¿no? se apuntó primero. ¿Raquel se apuntó antes que tú también? Y yo venía de invitado a alguna y no me gustaba ni esto. Y luego ya empecé a elaborar cerveza y ya le cogí el gusto. Y ya nada, tú estás pues hecho... A ver, lo tuyo es más que es el mundo de la cerveza, no es el Cerveclub. Claro, no, pero... Es elaborador, pero de esto junto con David. Se disfruta un montón, de la peña. Sí, ¿no? Nosotros hacemos birra... ¿Qué te llevó a hacer cerveza? ¿El Cerveclub o tu afición por hacer cerveza? Que es algo social, tío. Pero, ¿el Cerveclub social? No, el Cerveclub y hacer birra. ¿Y la cerveza? Bueno, Raquel. Fue la instigadora. Claro. Sí, ¿no? Sí, porque entró primero Raquel, pero a mí me mola. Al final tú haces birra en casa y ¿para qué la haces? ¿Para bebértela tú? No, para compartirla con la peña. Efectivamente. Y es lo más bonito, es claro. Ir a concursos, ir a congresos. Yo es lo que venía al Cerveclub al final, ir de fiesta. No. O una de las que más te impresionaste. Yo creo que fue de la que se encargó Raquel Gemma de Hopping Frog. Sí. Una cervecera canadiense. Hemos estado ahí viendo la Wii de Hopping Frog americana, o sea, que estaba sí, vainilla sí. Mogollón. Era una rana el logotipo. Sí, una rana. Yo creo que fue la primera que vine. Que ellas compraron cosas como para regalar, ¿no? Vasos y cosas sí. Para sortear. Una cata como de las socias desde el club. ¿Puede ser bueno, esa? Me acuerdo, sí, me acuerdo. Esa. Muy simpático. Un huevo de tiempo, Estuvo... Y al final se trata de vincular la bebida y la socialización, digamos, sí, la amistad. Claro. ¿No? Marinajes también, relacionado con la gastronomía. También un poquito comer bien. Pero bueno, al final es buscar pues, un entretenimiento en lo que la, placeres lo gastronómico. La, placeres básicos de la vida. Pues sí, una risa. Sí. Y llena el buche con cosas ricas y echa una risa con buenos amigos. Y ahora ya este año buscando conocer diferentes sitios de Cáceres, que por circunstancias de niños cada vez te cuesta más salir, pues hemos estado en varios restaurantes y muy bien, la idea ¿verdad? De seguir, sí. Que mola Galarza. Hoy hemos venido a recordar los tiempos, pero creo bueno. Creo que de lo que nos fuimos ahora, sí. Creo que la calidad ha mejorado bastante. Sí. Pero, sí. Otra filosofía que lleva. Muchos años, que era un cambio claro. De paradigma, todo esto está fenomenal. Nos estamos pasando un buen rato, la verdad que sí. Voy a preguntar a alguien por ahí de alguna anécdota. David, no me has dejado y todo robar para ir alguna cerveza, tío. Pedro Mínguez. No me has dejado robar alguna Pedro, cerveza. Pedro, grabando. Tienes que decirme algún viaje. No, ven. Pedro, cuenta. No, algún viaje. Yo no cuento nada. ¿Alguna anécdota del Cerveclub o algún viaje de Cerveclub? Ninguna, tío. No tienes nada. Este está muy espeso. David, voy a seguir buscando por aquí. Librado. Librado, como antiguo pro y pope de la movida. Cuéntame. Con Librado, uno de los creadores, fundadores de esta idea que nos ha estado contando junto antes Carlos Rejas. Vamos de la mano con Carlos. Nació, de la mano. Una furgoneta, viniendo de un viaje de esquí, etcétera, ahora, etcétera. Ahora tiene el speech musical de Welcome to Tijuana. Hemos estado a lo mejor fuera, que había un humo. No, pero está bien. Surgió en Madrid. No, ambiente, surgió en Madrid. Esto surgió en Madrid. Me dice Madrid y me acuerdo de Oldenburg. Ahí estamos. ¿Eh? Fue Oldenburg. Estábamos tomando el carretero y yo una cerveza ahí con el maestro José Luis. Y allí nos sorprendió porque, claro, era todo cerveza, todo cerveza. Y de repente dijimos, tío, ¿las podríamos probar todas? No, tío, yo no voy a venir a Madrid. Claro que sea lo siguiente, todos los días. Aprovechar el viaje se llama eso. No, tío, pues bueno, la llevamos. Y dijimos, coño, ¿por qué no? Bueno, la llamamos a Cáceres y nos juntamos una vez al mes y las probamos. Y así empezó esta triste historia. No, triste nada. Muy feliz. Hemos hecho unos cuantos viajes libres. ¿Tú te acuerdas de alguno en concreto? ¿Algún viaje? Bueno, yo sí. ¿Salida? Sí, pues cuéntame alguno, sí, hombre. Yo me acuerdo. Uno, bueno, Toledo, menos, cuéntanos. Yo me acuerdo de Valladolid. Yo me acuerdo Valladolid. ¿Toledo? Valladolid. No, sí, Valladolid. ¿Tú no tuviste Valladolid, David? No, no, porque acabaron algunas personas. Le voy a hacer un homenaje. Pues le abrí libre a Don Paco. A Don Paco. Don Paco. Pero tengo dos viajes. Uno fue Nobleja, cuando solo había 15. Sí, eso fue el Petit Comité, digamos. Cuando fueron 15 socios y nos llamó una autocaravana a Nobleja. Y entonces nos fuimos. ¿Qué Nobleja? ¿Qué Nobleja? ¿Qué es lo que se hacía? Nobleja, pueblito ahí de Toledo, donde se hacía una de las primeras ferias que se hacía en España. Había poquitas y esa era una. De producción artesanal de cerveza. Como la más importante dentro de lo que es España. Entonces aparcamos la autocaravana en la plaza de Nobleja. La misma plaza. De la misma plaza. Pues Nobleja es un pueblo pequeñito, ¿de qué provincia? De Toledo. Toledo. El señor David, el señor Frank. Ah. Estela y un servidor. Muy bien. Y cogimos el auto y la aparcamos al lado de la feria. Y descubrimos un mundo, porque claro, no sabíamos nada. No sabíamos nada, ni de estilos, ni de frases, ni de tipos, ni de nada. Entonces, pero no tienes que aprender. Claro. De Galarza, nos enseñaban todo. Entonces todo nos parecía genial. Claro. Y traes copy por primera vez. Claro, la elaboración todo, con los lúpulos. O sea, las primeras hipas. Todo. Era todo nuevo. Fábrica de cerveza que hace que no existe en cuánto. 10 años, 20, bueno, 20 no, pero. Los primeros, hombre, ¿qué año fue ese que fuiste a Nobleja? 2012, 2013 puede ser. Pues hace puede ser, no sé el año. 10, 12 años. 10, 12 años. Más. 10, 12 años. ¿Y Valladolid por qué también, Libri? Valladolid yo recuerdo porque me lo pasé muy bien. Valladolid, esa es de Cerve Club. Esa no es de cerveza. Porque era la peor feria que he visto en mi vida. Cervezas de Navidad o de invierno. Y probamos en cerveza probamos Yaca, en todo, Nobleja, ¿eh? Probamos todo. Yaca, no. Probamos Yaca en Nobleja. Dos veces. Cuando uno prueba bueno y malo. Y ahora, por lo visto, claro, muy bueno. En Valladolid probamos toda la feria, pero es increíble que un Cerve Club íbamos un montón de gente, no sé si éramos 40. Sí. Y a las 3 horas nos fuimos de la feria. O sea, ahora, luego ya nos desparramos por Valladolid, que fue el tema. Que fue el tema. La mejillonería. El señor Paco. El abuelo del Cerve Club nos llevó a un sitio a comer, a cenar, sopa castellana y cordero. Y entonces estábamos sentados en una mesa 18 y empezamos a cantarle viva el Papa, gracias por invitarnos. Y era un restaurante muy típico de Valladolid, de cordero, no sé qué llamamos ahí. Y todo el restaurante vino a ver a Paco a preguntarle por qué había conseguido hacer esa familia. ¿Cómo era posible que todos le quisieran tanto? Los hijos, los nueros, porque todos nos habíamos posicionado. Yo soy el hijo de su hermano. Montaste una familia artificial. Estamos ahí. Una familia artificial en 0,0. Y estuvo saludándonos todo el puto restaurante durante 2 horas. Madre mía, vosotros aguantando la película. Bueno, no la aguantamos, la disfrutamos. Pero bueno, sí, aguantando. La sostenisteis, claro, la sostenisteis con la diversión. Feliz a papa, y gracias por mi papa. Fue muy divertido. Esa fue la más divertida. Muy la bien. Mejor, para mí, la mejor Nobleja. La primera Nobleja fue. Las primeras experiencias son las primeras. La segunda, mejor no hablamos. Bueno, ha habido más. Voy a preguntarle a Mariano, que está comiendo, pero le voy a interrumpir porque me apetece a mí interrumpir a Mariano. Como actual tesorero. ¿Pero estás grabando? Sí. Vale. ¿Cómo andamos de dinero, Mariano? Andamos muy bien. ¿Estamos bien? Sí, porque yo tengo esa habilidad como tesorero. Ah, pero la virtud la tienes tú, no los que pagamos. No. Vale. Hay que saber administrar. Hombre, también, siempre. ¿Verdad? Hay que saberlo. Claro. También hay que saber pagar, ¿eh? Es indispensable que la gente pague, si no, esto no funciona. ¿Y el dinero lo gastamos en catas y qué más? En catas. Algo más, ¿no? En un viaje anual. ¿Dónde? ¿Dónde vamos este año? pues vamos a ir a dentro de nada, un mes, a, una, que viene. A una zona maravillosa de Cádiz, de playa. A Rota. A Rota. Y a Cádiz. Capital. ¿Qué más viajes hemos hecho? ¿Te acuerdas de algunos más? Sí, por supuesto. Dime, enumera, por favor. Pues mira, hemos ido a Valladolid, una feria que fuimos Libri nos acaba de recordar esa. Hemos ido a Toledo, a la fábrica de Domus. Madrid, Domus, a Madrid, Toledo, a Cibeles. Cibeles. No sé si se escucha, David. Después fuimos a Sevilla la semana de cervecita. Sevilla. La semanita cervecera. Fuimos en Lisboa es mi menor recuerdo. Lisboa. Dois Corvos Duque. Y la cervecería esa, no sé si os acordáis. No sé cómo se llama. Así, el ex. Esa que tenía el futbolín. Sí, ahí lo pasamos pipa. Era un bareto, ahí una tasca. Pero todo muy guay. Huelva Rubens. ¿Qué más? En Córdoba. Sí, la bandolera del sur. Los flamenquines. ¿Y cómo se llamaba? Bandolera. Bandolera del sur. Era la cervecera bandolera. El sur. Qué bueno recuerdo. Bueno, pues para todo eso se emplea el dinero. Yeah. Que el dinero solo vale por una cosa, para casi todo. Y es imprescindible el tema del viaje. O sea, el viaje hace mucho para la unión y el movimiento, la verdad que sí. Sí, es algo que te saca un poco de la rutina y así para el tema de los lazos de amistad. De amistad y tal, son maravillosos. Sí, señor. Aquí tenemos un nuevo invitado. Sí. ¿Por qué has venido? Pues porque no he invitado. Ya, pero si te invitan a un funeral, como que peor, ¿no? Hombre, entonces, ¿qué te llama? La cerveza, evidentemente. Yo soy cervecero. ¿Te gusta la cerveza? Toma cerveza. ¿Cómo te llamas? Rafael. Y aparte de la cerveza, bueno, pues la amistad, el grupo, claro, de gente, ¿no? Exactamente, el ambiente que hay. El ambiente. Estamos escuchando música celta, que cada mes de marzo tenemos la costumbre de hacer una cata de San Patri. ¿Qué te parece esto de la música aquí en vivo? Igual me hago socio, fíjate, ¿eh? Oye, pues entonces vas a sacar a Rafael. Le motiva. Para otra cuota más para... más dinerito. No sé si estás casado o no, pero si tienes mujer o hermanas también estaría bien, que cada vez somos menos. Ey, mujeres en el Cerveclub. Hubo una cata femenina, la hemos recordado antes, ¿no? Ha habido dos o tres. Hay solo dos o tres socias, solo muy pocas, ¿eh? El mundo cervecero es que es masculino. Y tiene amigas cerveceras puras, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Con perdón, pero es porque no quieren apuntarse, porque no quieren. David, vamos a ir cerrando ya, Davides. Vamos a ir cerrando. ¿Cómo despedimos? A ver, no solo adiós, algo más. Yo solamente puedo decir una cosa. Si el Cerveclub llama a tu puerta, siéntete como un privilegiado, ábreles, siéntales a la mesa, porque lo único que te van a dar son satisfacciones y alegrías. Qué bien dicho, David. Ole. Amén, dirías? Salud. Pros, cols, lo que sea. Pros, salud. Vamos a brindar, que se escuche un brindis. Pros. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What we do with the drunken sailor? Our lions in morning. Way hey, when up she rises. Way hey, when up she rises. Way hey, when up she rises. Our lions in morning. Shave his belly with the rusty razor. His belly with the rusty razor. Shave his belly with the rusty razor. Our lions in morning. Way hey, when up she rises. Way hey, when up she rises. Way hey, when up she rises.